Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Así es, 8 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Buen día acá desde Llevalo Puesto. Les deseamos a todos los radioescuchas, ¿no? Del 88.7 y también del 106.3, porque también Radio Nauta permite Llevalo Puesto en La Plata. Y una feliz Navidad anticipada, auspiciada por el Ministerio de la Felicidad Social, ¿no? Ah, el Ministerio de la Felicidad Social. Sí, sí, sí, sí, me parece un... ¿Y también se festeja todo anticipado? Acaban de adelantar la Navidad, los procesos de festejo de Navidad. Es una cosa... Macondo se queda chico. García Márquez está pidiendo copyright ahí en Caracas. Seguramente algún delegado del Gran Gabo. ¿Sabes que lo hacía mi abuela? ¿Qué cosa? Adelantar la Navidad. Porque... Para todo, son 8 y 9 de la mañana. Podemos estar media hora acá y yo te banco. ¿Tu abuela adelantaba la Navidad? Porque en el campo a las 10 de la noche cortaron la luz. Ah, muy bien. No meses sí, enteros. Se sentaban a la mesa, el cabrito, los hijos, ¿no? Sí, exactamente. El mellizo maligno que estaba enterrado. Sonaba la campanita y a festejar a las 10. Bueno, festejar a las 10, bienvenidos a Llevo Lo Puesto. Un lunes que se viene con todo acá en Llevá Lo Puesto. Vamos a estar hablando de lo que pasó en el subte el fin de semana y sobre todo lo que pasó el viernes, ¿no? Que anuncian este aumento sorpresivo para el subte que estaba frenado desde mitad de año más o menos. Así que el año que viene veremos qué va a suceder con esa decisión. Un fin de semana más tranquilo, ¿no, Fede? Vos estuviste igual medio... Yo volví de la tierra de los muertos. Tuve una semana de faringitis virósica que me dejó knockout. Hacía la cuenta el otro día... Más de 10 años no me agarraba algo tan grosso, tan virulento también. El sueño de quedarse en la cama durante días no se cumple cuando la pasas tan mal. Ay, cuando sí, te duele la parte baja de los pulmones de tanto toser, por ejemplo, y podría seguir hablando de cosas escatológicas además. Pero nada, los extrañé mucho. Tenemos un operador hoy muy contento que tiene tatuado el gol de Correa. La resolución en un solo movimiento de 3 problemas. Pararla, gambetear a alguien y dejar quedar de cara al arco. Es un movimiento de manual, el de Correa. Nada, hoy vamos a tener muy poco de fútbol, pero quiero que sepan que tenemos un operador muy contento y Boca estaba ahí rumbeando, ¿no? Está caminando la cornisa del mal juego. Para aquellos que quieran seguir comentando esto y hablar con Pato, nuestro operador, pueden llamarnos al 4864-0489 o al 4866-1095. Son las vías de comunicación tradicionales que tiene esta hermosa radio. Noticias a tu alcance en Llevá Lo Puesto. Funciona normalmente la línea A. El fin de semana hubo un paro decidido por los metrodelegados debido a las sanciones que Metrovías les aplicó a conductores que se negaron a manejar las formaciones a velocidades peligrosísimas. La empresa negó esa acusación y afirmó que el recorrido cuenta con dispositivos que controlan la velocidad de los trenes que evitan que se puedan transgredir la aceleración permitida. Aumento especulador. El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, Francisco Beltrame, firmó que la empresa UPM Expotnia viene cumpliendo con los requisitos de mejora de impacto ambiental exigidos por el gobierno para la autorización del incremento de 100.000 toneladas de producción anual. Ante esta situación, los asambleístas en alerta permanente realizaron una manifestación de descontento este fin de semana con doble caravana, por tierra y por agua. Sin sericidios. El titular del AFCA, Martín Sabatella, consideró que el grupo Clarín se va a quedar con las licencias de mayor valor económico o simbólico luego de la adecuación a la ley de medios. Después de la tasación, el AFCA hace una selección y verá qué licencia concursa. El objetivo del AFCA es causarle el menor perjuicio a la empresa, entonces se las deja la de mayor valor económico o simbólico. Queremos que se ajuste a la ley y no perjudicarlos, subrayó Sabatella. De todas maneras, llegó el momento de escucharlo a Martín hablando sobre la situación del 33% para la sin fines de lucro, que es lo que nos importa a nosotros, en parte, que tiene una máquina de humo más grande que la de Kiss en los 80. Escuchen lo que dice Sabatella. Sigue trabajando mucho, se han dado pasos importantísimos, todavía hay mucho por hacer. La ley en los aspectos de fomento, la ley se ha avanzado en la generación de esas nuevas herramientas comunicacionales, tanto, insisto, el mundo privado, como el mundo del sector público, como el mundo de las organizaciones comunitarias, sociales, sin fines de lucro. Se avanza mucho y todavía hay mucho por hacer. También es cierto que ahora el poder aplicar integralmente la ley, o sea, la desconcentración ayuda al cumplimiento integral de la ley. Pero ya se han dado pasos importantísimos en lo que hace a nuevas realidades del mundo de la comunicación en el conjunto de la patria, ¿no? Hay muchísimo desarrollado y desplegado en el conjunto de la Argentina de ese impacto positivo de la ley, no solamente en la generación de nuevas herramientas, nuevos canales, nuevas señales, nuevas productoras, nuevas radios, sino también en el efecto concreto, por ejemplo, en más de 100.000 puestos de trabajo fruto de la aplicación de la ley y la transformación profunda de esta. A ver, acaba de decir que la ley, como está aplicada, generó 100.000 nuevos puestos de trabajo. Hacemos una tasación básica, hay 20.000 puestos de trabajo, ponerle en Capital Federal. Yo quiero uno acá en la tribu, ¿no? Uno, 100.000 en toda la Argentina de la aplicación de la ley. Bien, Sabatella. Ningún pibe nace narco. En Rosario ya pasaron 200 homicidios en lo que va del año. Las disputas entre bandas narcos se cobraron la vida de unos 60 pibes. La mayoría de estos menores son utilizados para atender los búnkeres donde se vende droga. Los chicos son encerrados con candado en esos lugares y solo tienen contacto con el cliente a través de alguna pequeña abertura en una pared. Estas fueron declaraciones del fin de semana sobre la situación crítica de Rosario. El golpe al juicio en Egipto. Comenzó el proceso judicial a Mohamed Morsi, expresidente islamista egipcio, depuesto por un golpe de estado militar el pasado mes de julio. El juicio al primer presidente elegido democráticamente en la historia de Egipto levanta de nuevo temores de que se produzcan nuevas oleadas de violencia, de violentas movilizaciones a favor y en contra del proceso. Está fresca hoy la ciudad de Buenos Aires, 12 grados la temperatura, en La Plata hace un poquito menos, 80% de la humedad. La música la puso Sete, nuestro gran productor. Primer tema en inglés, Full Garden, Lemon Tree. Me encanta. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da dee da da da da da da dee da da da dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation station. I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Minutos nos separan de las 8 de la mañana en este lunes 4 de noviembre y nos vamos a referir a una mala noticia que en realidad comenzó a hacer pública el viernes, que tiene que ver con el fallo del juez Mándaras sobre levantar la medida cautelar que suspendía el aumento del boleto de subte ordenado por el gobierno porteño, que lo llevaría a 3 pesos con 50. Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijeron que recién a fines de esta semana o la semana que viene van a decir a partir de cuándo va a estar vigente esta nueva tarifa. Y también se dio a conocer que en la misma resolución el juez ordena al gobierno porteño incorporar al sistema de tarifas un ticket social o alguna medida equivalente para tener un valor diferencial para los sectores de mayor vulnerabilidad social, que se supone, según manifestaron desde, digamos, la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad, eso ya lo estaban evaluando respecto a quiénes serían los sectores beneficiarios por ese descuento del 50%. Para ver cómo impacta esta noticia, ¿no?, sobre todo en los que vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en comunicación con un ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que es Gonzalo Ruanova, y que también es director del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de San Martín. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. ¿Cómo anda? Muy buen día. Gonzalo, ¿cómo te parece que impacta, digamos, este aumento del subte o este posible aumento del subte, ¿no?, en los que vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires? La verdad es que si tomamos como referencia la última modificación de la tarifa, que fue en enero del 2012, en enero del 2012 el subte ya había aumentado, valía 1.10 pesos y pasó a 2.50 pesos. Cuando miramos el comportamiento de ese último semestre, o sea, entre enero y septiembre, nos damos cuenta que rápidamente la gente primero deja de usar el subte. Sí. Digamos, en los trayectos cortos, en los trayectos que puede cambiarlo por el colectivo, deja de usar el subte porque el impacto que tiene al fin de mes en la cantidad de plata que absorbe el uso del transporte público en la vida cotidiana de la gente es alto. Casi el 30% del salario se va en gastos que tienen que ver con transporte. Claro. Y lo que pasa rápidamente es que los que más, las líneas que más se dejan de usar son las líneas del sur de la Ciudad de Buenos Aires. El premetro, la línea C, la línea E y la línea H. Son las líneas que están por abajo, por arriba de la caída del promedio general del subte. Cuando vos mirás los números son muy claros. Entre enero y septiembre del 2012 se vendieron 29 millones de boletos menos, si comparás con el 2011. Es casi un 22% menos de uso del subte en los trayectos en la Ciudad de Buenos Aires. Y además lo que pasa, porque el sistema de transporte público, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, funciona de manera integral, es que la gente, cuando uno de los transportes públicos modifica su tarifa de manera individual, migra hacia el uso del otro del transporte para evitar que el gasto que insume su salario siga aumentando. Gonzalo, lo que estás planteando vos, buen día Federico, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Lo que estás planteando vos es, además es suma cero, si no van por abajo o van por arriba, y por lo tanto también lo que hace es impactar en la calidad de servicio del transporte público de pasajeros, por ejemplo, automotor, en el sentido de con los colectivos. Sí, no solo suma cero, yo diría que hasta es negativo, Federico, porque primero el colectivo es el transporte urbano que nos trae más problemas a la vida cotidiana. ¿En qué quiero decir esto? En que es el menos ecológico, el que más gasto le produce al Estado, porque el Estado después tiene que arreglar calle, satura la vía de funcionamiento que tiene que ver con las vías de comunicación de la ciudad. La verdad que es un error de política estratégica modificar la tarifa del subte sin pensar el sistema de manera integral. Gonzalo, en tu rol de director del Centro de Estudios Urbanos, imagino que hacen un poco de política comparativa en términos de para qué se usa el transporte público subterráneo en diferentes capitales del mundo. Digo, porque parece que el perfil va hacia, o por lo menos desde el macrismo se quiere ir hacia, un transporte subterráneo de relativa calidad, pero para pocos, efectivamente para pocos, es decir, en un año un retraimiento del 22% en la venta de tickets es importantísimo. Y obviamente lo que va a hacer es descomprimir la cantidad de pasajeros y por lo tanto mejorar el servicio, sobre todo en términos de la cantidad de personas que se transportan por vagón en el subterráneo. A nivel mundial, ¿esto se repite? ¿Es un esquema que se puede pensar? ¿Un transporte de menor calidad por arriba y un transporte para los que pueden pagarlo por abajo? Lo que pasa, ahí se combinan dos factores. Primero, es cierto que el subte es un servicio público deficitario en el mundo. Digo, porque la inversión en la obra del subte es una obra muy cara, como se hace bajo tierra. La inversión es cara y después es un servicio que en el mantenimiento del día a día es un servicio que cuesta mucho dinero. Ahora, lo que sucede es que si vos incentivás, no solo mediante la tarifa, sino también con una política que es correcta, pero que es una política solo de corto plazo, que es el tema de privilegiar los carriles exclusivos, lo que se llama Metrobús, es un carril exclusivo que privilegia el uso del colectivo, termina sucediendo eso. Hay un error que no solo es un error de Macri, ¿no? Porque Macri recibe el subte hace 2 años, y es un error que se venía generando de hace mucho tiempo en el manejo del subte. En todo el mundo la tarifa del subte se subsidia. La diferencia es a quién subsidias. O sea, hace muchos años el que recibe el subsidio para garantizar la tasa de ganancia es el concesionario. El concesionario en este caso es Metrovías. Claro. Vos tenías una oportunidad interesante que era la tarjeta SUBE. Digo, es un error que la ciudad hoy vuelva a lanzar una nueva tarjeta para el subte. ¿Por qué? Porque casi el 92% de la gente que usa transporte público en el área metropolitana, estamos hablando de casi 14 millones de ciudadanos que viven en el área metropolitana, tienen la tarjeta SUBE. Con eso hay que armar un esquema de subsidio que deje de subsidiar a la empresa y subsidie al pasajero. Claro. Porque si no, imagino, Gonzalo, que el problema es garantizar la tasa de ganancia a la empresa. No, eso está claro. Imagino, Gonzalo, que también trasladar eso en una sociedad que vive en un porcentaje cercano al 50% de trabajo negro o de economía informal, es complicado en términos de medir cómo haces para subdividir los segmentos sociales. Es que hoy el que tiene la tarjeta SUBE y sí, que está desempleado, figura en la base operativa de la ANSES. O sea, vos tenés la manera hoy de que el subsidio son casi 600 millones de pesos anuales, vaya a subsidiar y además habilite en circunstancias de una persona que esté inactiva laboralmente, puede usar el transporte público con una tarifa diferenciada y hasta puede ser de uso gratuito en un periodo que tenga el subsidio de desempleo, cuando busque el trabajo y necesitamos incentivar que use, claro, el transporte público, porque hoy está informatizada esa información, la tenemos. O sea, es la discusión, además de la tarifa, es la discusión de cómo hacemos para dejar que lo que pone el Estado le vuelva al consumidor, en este caso, al usuario, al ciudadano que usa el subte, y no a la empresa. Y además, con un tema más, no puede ser que cada vez que se necesita modificar la tarifa del subte, lo que se haga es una modificación general. Digo, no es lo mismo usar una frecuencia de subte, una estación, hacer combinación. O sea, no puede ser todo igual el uso del subte. Claro. Habría que diferenciar la tarifa. Y además que habría que diferenciarla, como vuelvo a repetir, por el uso y además por el tipo de usuario que tenemos. Exacto. Gonzalo, en nivel más judicial, digamos, esta medida que acaba de tomar el juez, ¿se podría poder volver a frenar, digamos, como fue en marzo de este año? La verdad que el aumento está trabado porque la ciudad no acercaba la información precisa sobre ¿por qué tiene que valer 3.50? Los costos, cuánto vale la operatividad del subte, cuánto gasta la concesionaria en poner en funcionamiento los vagones y en tener una frecuencia adecuada. Por eso la justicia le dio un amparo, tenía trabado el aumento. Cuando el proceso comienza, después es muy difícil trabarlo. ¿Por qué? Porque hay una audiencia pública, cumplen todos los pasos y en el cumplimiento de los pasos termina aumentando el subte. ¿Qué? Es difícil volver a la vía judicial porque lo que lo trababa en este caso es el amparo, hay otros elementos, pero es muy difícil. Vuelvo a repetir, me parece que si no logramos que funcione lo que en algún momento se había convocado, que era ese Consejo Asesor del Área de Metropolitana de Transporte, donde estaba Nación, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, pensar política pública de transporte desde alguno de los dos distritos es solo parches y política de corto plazo. Termina impactando en todo. Claro. Cuando vos ves los números, ¿sabés cuántas colectivos ya tenemos circulando en la Ciudad de Buenos Aires? Tenemos 144 líneas con 8.000 colectivos. Uf. No hay red vial que aguante esa cantidad de colectivos y esa cantidad de gente que se traslada. Buenos Aires son dos ciudades. Gonzalo, un abrazo grande. Queda también para discutir seguramente. Ellos presentaron la tarifa técnica. Sería muy lindo poder verla junto con vos, a ver de qué están hablando, porque están hablando de gasto en el subterráneo. Queda para otro momento. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Pasaba Gonzalo Ruanova, ex legislador de la ciudad, director del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de San Martín, hablando sobre el posible aumento 3,50 del subterráneo. Vamos con Eruca Sativa. ¡Magú! Que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina.

que no es la primera vez que es apedreada y que prendía fuego por manifestantes, por esta misma complicidad que existe no solamente en la comisaría, sino de todo el aparato policial. Claro, Seba, te paro ahí. En principio, sí. El asesinato de Enzo no es por una bala policial o por un tiroteo entre la policía y los transas, sino que es un asesinato parte de los transas ahí tirando tiros en el propio barrio, pero la gente va a la comisaría básicamente porque entiende que hay una convivencia entre los transas y las fuerzas policiales. Exacto. A Enzo lo matan en una esquina en 2 de abril, ahí en el barrio, lo matan un grupo de transas que lo acusan a este Devote. Hay otros, el barrio se divide, son 11.000 personas, se divide una parte baja y una parte alta, y se dividen las zonas, cada grupo de transas, y obviamente se pelean por el poder del barrio. Y efectivamente la gente a 15 cuadras queda a la comisaría, sobre la avenida Márquez. Cuando el padre de Enzo llega a la comisaría, el comisario dice que ya estaban actuando y que al pibe lo habían matado por 2 cuchillazos y no por los tiros como había dado la autopsia. Con lo cual también demuestra el encubrimiento, y eso generó más indignación, obviamente. Y bueno, y los chicos que fueron a manifestar son chicos de la edad de Enzo, digamos, que con la bronca, digamos, acumulada, con todo lo que implica, digamos, no poder tener una vida digna, digamos, en los barrios, o son presas de los transas, digamos, que los usan permanentemente para formar parte de las bandas, llenándolos de paco, obviamente, y de pasta base. Y, o por otro lado, salir a robar para la policía, como hicieron el famoso caso de Luciano Arruga, ¿no? Que claro, al negarse a robar para la policía, son eliminados fácilmente. Claro, ahora, te freno acá. Enzo, que tiene 14 años, es asesinado por un grupo de soldados de los transas que tampoco tienen 32 años. No, exacto. Son grupos, son los grupos que reclutan son pibes de 10 a 15 años, digamos, que se encuentran con armas de fuego, se la dan como si fueran caramelos. Uh-huh. Y los aprietes son constantes, porque aparte muchos de los chicos que no, o sea, pasan por la puerta, y ya por pasar por la puerta ya sos marcado. Claro. La misma gente te cuenta, digamos, que a los hijos los apretan, hubo tiros en la pierna como aviso de quién manda acá. Ahí la situación es muy compleja, y obviamente, digamos, también responde, digamos, a una situación política, digamos, donde el intendente no hace nada, lo único que hicieron fue mandar al GAT, al Grupo de Apoyo Departamental, sí, para sostener la comisaría. Cuando hablamos de intendente, hablamos de Catopodis, hasta hace 15 minutos kirchnerista, ahora ha pasado al bando de Massa, y con una interna virulenta también dentro del propio distrito. Exacto. Yo, digamos, ahí es evidente, digamos, que la complicidad no es solamente policial. La policía, digamos, ¿no?, una institución manejada también desde el poder político. Todos sabemos lo que la policía bonaerense en estos 10 años ha seguido actuando, como todos sabemos, digamos, y evidentemente las internas políticas están a flor de piel. En San Martín, como decías vos, Catopodi, digamos, es hasta las pasos de la kirchnerista, las masistas, y ahora se acusan unos a otros de quién tiene que resolver el problema. Evidentemente, digamos, en las agendas de los dos candidatos, tanto del Frente de Massa como de Insaurralde, era bajar la ley de imputabilidad, acusando a los pibes prácticamente, pero no dando cuenta que la verdadera inseguridad se vive en los barrios pobres, la gente más humilde, que todos los días está presa por un perímetro policial y de gendarmería que controla el barrio, que también son cómplices de los transas y los mismos transas. Sebastián, vos sabés que, hablando de inseguridad, quiero contarle a la audiencia una infidencia de producción. Estamos hablando con vos básicamente porque nadie de los referentes barriales se anima a salir a hablar de lo que estás hablando vos, porque las posibilidades de un vueltito en la puerta de su casa son reales y directas. Es así como decís. El padre igual tuvo el valor, la valentía de salir, obviamente, de ir a la comisaría. Los padres, los chicos los acompañaron, el barrio lo acompañó. Después se hubo una manifestación el miércoles, una concentración de algunos vecinos, muy pocos, porque es esto lo que vos decís, digamos, no, ninguno quiere salir en la cámara, ninguno quiere dar nombre, porque la cotidianidad, digamos, es es en los pasillos y demás, los tipos viven con ellos ahí, y los marcan. Entonces, es muy difícil, digamos, incluso ya todos dicen que esto un mes más, que, o como mucho, que deja de aparecer en los medios, vuelta la misma historia, la misma cotidianidad, los mismos aprietes, etcétera, digamos. Así que, bueno, esa es la triste realidad. Y como decían también al principio, Ivonne, una chica de 10 años, solamente 10 años, que volvía del colegio en un remis con la madre, le atravesó directamente cuando estaba bajando del auto un tiro de 9 milímetros, digamos. Sebastián, a raíz de la muerte de Kevin en la Villa Zabaleta, ¿no? Hace unas semanas atrás, los vecinos salieron a armar, digamos, como una especie de control vecinal, ¿no? Que tenía que ver sobre todo ahí en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires con la gendarmería, que es la que está presente en ese caso. ¿Crees que algún tipo, digamos, de estos mecanismos podrían ser desarrollados en José León Suárez? Mirá, yo lo que pienso es que sí, que, digamos, estos problemas son de fondo, digamos, hay que resolver que son problemas estructurales, o sea, el problema, digamos, del narcotráfico, el problema de la policía bonaerense o los zapatos de seguridad, me parece que son problemas que tienen que ver con un empoderamiento de los sectores populares, y evidente, y efectivamente, si crece la organización en los barrios, de las distintas organizaciones, los propios vecinos, este tipo de situaciones, incluso el poder de estos tipos, digamos, se reduce. Yo creo que va de la mano una cosa a la otra. Sí. Al mismo tiempo, digamos, yo lo que sí no creo, digamos, en la propuesta que tira Alejandro Granado, que es el ministro flamante, ministro de Seguridad bonaerense, ex intendente de Ezeiza, que es un tipo que en el 99 te decía en pleno con Dualde y posterior de Rucauf, que había que librar una guerra contra los delincuentes y que hay que librarla a matar o morir, que los vecinos tienen que estar todos armados. Bueno, ese es el ministro de seguridad que tiene el gobernador Scioli, que digamos que no, que lo que hace es tirar más nafta al fuego, digamos, y no solucionar el problema de fondo. Totalmente. Seba, muchísimas gracias por tu participación en Llevalo Puesto. Mandar un abrazo grande a toda la comunidad de La Carcova y obviamente seguimos muy atentos a lo que sigue pasando con ese padre que seguramente está en una patriada de las que nos gustan, de las que también nos ponen tristes porque no tiene más nada que perder el padre, entonces va a ser la bandera de mucha gente del barrio que no puede sacar la cabeza. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, chicos, y nos estamos viendo. Muy bien, Sebastián Abella con nosotros, militante de Marea Popular, que también tiene laburo acá en el barrio de La Carcova, con esta situación, ¿no? La verdad que lamentable, ¿no? Que semana tras semana tengamos que dar este tipo de noticias. Sí, sobre todo cuando muchas veces hablamos de Rosario y la infiltración tranza, ¿no? Claro. En cada uno de los barrios de Rosario, no está tan lejos Rosario, queda acá nomás, está en La Carcova. Tercero tema de esta semana dedicados a música que cierra películas grosas. En este caso, el Club de la Pelea, nada más y nada menos que el Club de la Pelea, termina con The Pixies, Where is My Mind? Yeah. noticias, historia, cultura, pasión, llegan los deportes a Llévalo Puesto. ¡Pase genial de Maradona! ¿Qué ha dicho que Sinatra ya está en Buenos Aires? Justo en la introducción, el último gol de Boca Juniors, escuchamos, era gol de Gareca a pase de Perotti y Maradona. Lejos de las internas de Llévalo Puesto, presentamos a Sebastián Tafuro, que como todos los lunes está con los títulos deportivos acá en Llévalo Puesto. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo andan? Muy bien, sí, empiezan a definirse algunas cosas en el torneo inicial, faltan 5 fechas para terminar y ayer San Lorenzo le ganó 1-0 a Boca, le ganó muy bien en el nuevo gasómetro y quedó como el principal enemigo de Newell's. La fecha que viene, un partido impresionante en Rosario, van a jugar Newell's, que es el líder, que viene perdiendo puntos en las últimas fechas, y tendrá enfrente a San Lorenzo a 2 unidades, así en un duelo que de alguna manera podría definir el campeón, aunque van a faltar un par de fechas. Arsenal está a 3 puntos, incluso Boca está a 4, más allá de que en la semana Bianchi dijo que sería algo ilógico que este equipo genese pueda darse el lujo de ser campeón con tantas complicaciones como tuvo a lo largo del torneo. Después, en la fecha, una de las cosas que ocurrieron, bueno, River sufrió su 6ta derrota en 14 presentaciones en el torneo, anotó un gol, lo que sus hinchas venían pidiendo, pero no pudo evitar que le convirtieran 2, Estudiantes le ganó 2-1, y la novedad, esta novedad que empieza a ser frecuente, la victoria de Racing, la segunda al hilo, en La Plata, perdón, frente a Gimnasia. Enardecidos, ¿no?, los hinchas de Racing con estos resultados. Enardecidos, y además, curiosamente, por algo que sucedió esta semana con la FIFA, que es que la FIFA le descontó 6 puntos a Colón de Santa Fe, con lo cual, con la por deudas en el pase de un jugador, una situación en la que también está Independiente, podría ser sancionado la pérdida de 10 puntos. Racing quedó ante último con la 2 victorias seguidas, porque los 6 puntos le descontaron a Colón, mandaron al último lugar al equipo santafesino. Hablando de la FIFA, Sebastián, te interrumpo un segundo. ¿Pudiste leer lo de Usain Bolt? No, ¿qué pasó? Salió la autobiografía de Usain Bolt hablando de sus raíces sexuales en términos de Heidi Klum, Sandra Bullock. Te lo recomiendo, Usain Bolt, un tipo rápido en las pistas y en otros lados también. En todos lados, bueno, puede ser una buena próxima columna hablar de la vida completa de Usain Bolt. Sí, totalmente. La última para dejar la columna, los títulos, así es lo que va a pasar, lo que se viene en el Masters de Shanghái de tenis. Del Potro va a debutar en el día de hoy ante el francés Richard Gasquet. El Master, recordemos, 2 grupos de 4. A Del Potro le tocó un grupazo hermoso, fácil, contra Novak Djokovic y Roger Federer, los otros rivales, y Gasquet, el más accesible. Igual del otro lado tampoco la tenía mucho más sencilla, si iba a estar Nadal, Ferrer, entre otros. Así que veremos la suerte del argentino, que está quinto en el ranking y que si se le dan algunos resultados podría terminar la temporada en el tercer lugar del ranking. Perfecto, Sebastián, gracias por, aunque sea estar con los títulos en el día de hoy, te encontramos el lunes que viene acá en Llévalo Puesto. El lunes que viene nos vemos ahí. Un abrazo. Bien, hasta luego. Ellos tendrán las máquinas de Jamaica para correr, nosotros tenemos el golem de la paternal con Sky Benison a la cabeza. We'll be right back. 5 minutos nos quedan para las 9 de la mañana. Y ayer, caminando por el centro de la ciudad, si van ahí cerca de Callao y Corrientes, van a encontrarse con la Casa de la Provincia de Córdoba, sobre Callao más específicamente, y ahí hay un acampe de personas, digamos, que desde el lunes 7 de octubre están organizando porque reclaman la liberación de 6 presos del Corral de Bustos que llevan detenidos sin condena firme hace más de 2 años. Hablamos con la gente que está acampando ahí y nos quedamos con el compromiso de hoy comentarlo acá en el programa, así que ya estamos en comunicación con Rubén Sabular para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Los hechos que terminaron con los compañeros presos se originaron en diciembre del 2006 en Corral de Bustos, en Córdoba, cuando se produjo una pueblada, ¿no?, en contra de la justicia provincial. ¿Nos querés contar, digamos, por qué se produjo esa pueblada y cómo están los que están presos hoy en día? Sí, bueno, mirá, Corral de Bustos es un pequeño pueblo de no más de 10.000 habitantes. En aquel momento ahora tiene 11.000, 12.000 habitantes. Y durante el año 2006 se habían dado una serie de hechos delictivos inusuales en un pueblo tan chico. Hubo 19 homicidios en ese año, un montón de incidentes que tienen que ver con el tráfico de drogas, habitualmente con una venta masiva de drogas que se había instalado en el pueblo. Y los vecinos habían hecho una serie de denuncias y reclamos por la inseguridad. Y la sensación que había en el pueblo es que tanto la policía como la justicia provincial cordobesa eran o inoperantes o cómplices directamente de las circunstancias. Y en el 2006 pasó un hecho en diciembre, que fue la gota que desbordó el vaso, que fue el crimen de una nena de 4 años, Ariana Sabache, que es una nena sin papá ni mamá, que vivía con sus tíos y abuela. Y esta nena iba en comedor de una ONG, de la única ONG importante que hay en Corral de Bustos, y la señora que la atendía, ese comedor, percibió, hablando con la nena, que había una situación de abuso sobre ella. Sí. Entonces, hablando con un abogado, que precisamente que está detenido, y con una religiosa y una maestra, hicieron las denuncias policiales y judiciales correspondientes durante medio de octubre y noviembre, en varias oportunidades. Y no recibieron ninguna respuesta, nadie intervino. Y en diciembre, a principios de diciembre, la nena fue violada salvajemente por esta misma grupo familiar y asesinada. Entonces, bueno, cuando se supo la historia, que todo el pueblo estaba al tanto un poco de este tema, cuando se produce el entierro, participan más de 3.000 vecinos del sepelio de la nena. Después del sepelio, la gente se concentra frente a los tribunales a repudiar la inacción de la justicia que había terminado en un homicidio más, en el 19º, el más doloroso, el más trágico, de una criatura de 4 años, ¿no? Rubén, te interrumpo para traer a un par de números, bueno, importantes, Rubén. Hablás de una movilización de 3.000 vecinos, que acá en Ciudad de Buenos Aires por ahí no es un número demasiado importante, pero estamos hablando de una población de 10.000, 11.000 personas. Claro, sí, estamos hablando. Es decir, uno de cada tres estaba en tribunales. Y la proporción es en la capital 600.000 o 700.000 personas. Claro. Bueno, y la reacción judicial fue, en lugar de atenderlos, de hacerse responsables, de dialogar con la gente, llamar de urgencia a la Guardia de Infantería, a otro pueblo, y reprimir con balas de goma y gases. Y bueno, se generó una situación de resistencia de la gente que terminó con los tribunales rotos y quemados. A partir de ahí, a los 15 días comienza una cacería de vecinos. Son 60 los detenidos inicialmente en enero del 2007, llevados a la cárcel de Villa María. La movilización sigue, la gente va reclamando la libertad y en un lapso de algunos meses consigue la liberación de todos. Finalmente la causa se eleva a juicio en el año 2011, 5 años después. Y cuando se eleva a juicio, están todos en libertad. Van los 60 acusados al juicio, de los cuales 12 son condenados. 6 a penas de prisión condicional, de prisión en suspenso, sí. Y otros 6, que son los que están detenidos, que llegan, como te decía, en libertad al tribunal, salen esposados a la cárcel de Villa María, condenados a cumplir penas de hasta 7 años de prisión. Entre ellos están el abogado, el único abogado del pueblo, hijo de una abogada, nieto de una camarista, que fue el que tuvo el atrevimiento de haber denunciado lo que estaba pasando con la nena y haber denunciado la inoperancia judicial y policial frente al tema. Está el periodista, el director de la radio de FM más importante del pueblo, el periodista más conocido del pueblo, Vito Pasquini, y hay 4 trabajadores, gente común del pueblo, del barrio. Bueno, ellos están detenidos desde diciembre del 2011 en la cárcel de Villa María. La causa, el proceso fue una vergüenza, a tal punto de que la procuradora Gil Carbó instruyó al fiscal federal de Córdoba para que impuso una causa en averiguación de las torturas y apremios que sufrieron. Toda esta gente cuando fue detenida fue interrogada en sede policial con la presencia de policías, o sea, una serie de disparates que solamente pueden producirse en nuestras provincias argentinas manejadas por el feudalismo peronista o radical, pero no deja de ser el feudalismo que controla de manera absolutista todos los resortes del poder. Sí, un feudalismo con pistas de avión para los narcos, ¿no? Digo, claro, Corral de Bustos es uno de los lugares que se señala como una gobernación, porque Schiaretti y Grassotto es un equipo que gobierna en conjunto, una gobernación que se caracteriza por algo en este momento es por ser una narcogobernación. No lo decimos nosotros, el hecho de que las elecciones últimas el gobierno de las otras sacó 5 puntos menos que los que sacó en las internas, la única explicación que hay en el medio es que reventó de una vez el escándalo de la narcopolítica cordobesa, que todo el mundo sabe que funciona, que existe, el circuito que alimenta la noche de Villa Carlos Paz en verano, bueno, todas estas historias de enriquecimiento ilícito extraño que van desde el crimen de Dalmazo en adelante y que solo son comprensibles en el marco de un manejo feudal que es el que hay en el poder en las provincias argentinas y que no es solamente Córdoba, pero que existe en muchos otros lugares, también lo hemos visto con los Cuauhtémoc, con todo lo demás, pero bueno, en el caso de Córdoba es una convivencia feroz de la política, con la policía, con el poder judicial, y bueno, y estos que se atrevieron a denunciarlo, a desafiarlo, bueno, están pagando con la cárcel y en condiciones durísimas, en una cárcel mixta, de hombres y mujeres, una cárcel extraña, claro, que tiene capacidad para 300 personas y alberga 700 detenidos. La cárcel de Villa María. Rubén, se nos acaba el programa. Te mandamos un abrazo grande y obviamente volvemos a señalar que están ahí acampando en la casa de la provincia de Córdoba. Este jueves va a ser 30 días que estamos ahí. Están ahí en Córdoba, en Callao y Corrientes, ahí a la vueltita. Te mandamos un abrazo grande y hacer extensivo a todos los que están acampando ahí en la casa de Córdoba. Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos, Rubén Zabular, con nosotros por que están luchando por la libertad de los presos políticos en Córdoba, como bien recién nos contaba. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Buenos días, ¿cómo te va, Maru? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Llévalos. Bien. Hola, Fernando Javier, ¿cómo estás? Bien, también, me va bien. ¿Tienen cara de que les vaya bien? Nos va a costar arrancar esta transición, no sé por qué. ¿Por qué? Porque estaban esperando a Laura Rodríguez. Es la historia de mi vida, ¿no? ¿Eh? La pera A aparece ¿qué? B. Qué poca... Aparece Maru de golpe. Claro, bueno, no soy Laura Rodríguez, no. Efectivamente, Laura se encuentra en la parte de la redacción de nuestra emisora. Pero en general, iba a tener que decir algo en relación a las expectativas. Uh-huh. Son de las personas que suelen poner, o hacen como un mecanismo de defensa de, ante todo, poner poca expectativa para que el eventual fracaso, pensando que entonces todo el tiempo hay un eventual fracaso, o no ponen o ponen muchas expectativas independientemente... Yo soy de la teoría del duelo anticipado. Te van como morir. Sí, prefiero... O sea, necesariamente va a estar mal. Prefiero armar todo, el velatorio, sí. La velita, la gente que llora y todo, y después... Sí. Mira, boludo. Todo es ganancia. Pero todo es fucking ganancia. Claro, pero el problema ahí es que al ser todo ganancia, sí, uno se conforma como un poco posiblemente. No, por ahí te morís del éxtasis. No podés soportar la cantidad. Esa sería la contrapartida que te estoy planteando. Sí. Es verdad que podés poder morir de éxtasis, digamos, ¿no? Sí. De una sobredosis de buena onda. Sobre todo si estás esperando que te echen del trabajo y te ascienden, por ejemplo. ¿No? Si es que ascender es lo que querés. Claro. Pero, por ejemplo, llegar a fin de mes y ganarte la lotería, aunque no jugaste. Esas cosas te pueden matar, ¿entendés? Es muy peligroso. Eso siempre que uno... Porque, cuando uno juega a menos, cuando va a menos, diciendo, seguramente van a cortar la gamba cuando te doblaste el pie. Claro. Efectivamente, que no te corte la gamba ya es victoria. Pero, por supuesto. Pero, además, si te arregló la chuequera... Sí. Y salió todo tan bien, es problemático, te puede joder la bien, vida. Pero estás me da Justin Bieber. Ganar la quiniela, ganar, son cosas extraordinarias, digamos. Vos estarías diciendo que... La quiniela, porque justo el otro día tengo unos amigos que jugaron a la quiniela, dos amigos míos, por primera vez en su vida, y yo estaba con ellos mirándolos, yo no jugué. Y no sé si ganaron, experiencia con la quiniela, Maru. Malísima, no entiendo nada, hay una variedad de oportunidades que... provincial, nacional, claro, a la mañana, al desayuno, sí, a la merienda. Si yo les digo la oro, ¿jugaron a oro? Oro. Que es Montevideo. González, la quiniela de Montevideo se dice oro. Ellos jugaron a la Nacional y al 318, que era un bondi que la llevaba. El 318, ¿a las tres cifras le jugaron? A las tres cifras. Por 700 te da. Exacto. Iban a ganar 700 pesos. Claro, por peso que pones, te devuelven 700 pesos. Si ganas. Pusieron 20. Si pusieron 20, iban a ganar 700. Mucho. 1.400. No, que 14.000. 14.000, ellos sí. Entonces hicieron mala cuenta. Y evidentemente 14.000. No ganaron, porque por lo menos no me avisaron. Y son 9 y 5, podemos hablar de quiniela, de mi punto de vista, hasta las 10 y cuarto. Y vamos a Araya porque sí. Porque aparte, por Inmortal que parla. Sí. El 78, la trabajadora sexual, 78. El 22, el loco. Te tiro 14, 15. Te tiro varias. El 22. El 22, el 20, el la fiesta. El 15, la niña bonita. El 15, el 14. El 18, el 18, la sangre. 14. El 14, el borracho. No, la borracho. El borracho. ¿Y el cuál pescado? 19. ¿Usted sabe alguna? ¿11 el soldado? Upa. Sí, 0 los huevos. Y bueno, vamos, porque total ya vamos pensando que vamos a perder. Bueno, pero podemos tener un, podemos con, hacer una síntesis y conformar un número. ¿Tirás vos la centena, la unidad de ella y yo la decena? Dale. 7. ¿Ves? 2. 14. No, una. Pero me dijiste a mí la unidad y él tiró unidad. La, bueno, pero no, ella tira, él tira una cifra. Así que no la, vamos él a tira una cifra. 7. 7, yo tiro el 2. 720. 3. 723, jugamos la quiniela a la mañana y a la noche en las 6 quinielas. Bueno, más vale que salga. Un peso. Es decir, ganamos 700. 723 a las 3 cifras. Vamos, vamos. Bienvenidos. Ahí va. Cuando tú quieras, y mi boca ya sabe, y mi boca ya sabe. Parte una canción. A la vez. Joder, se va a ir. Cada un segundo va a